Le invitamos a la posada solidaria contra el despojo y por la vida. Este 17 de diciembre a las 6 de la tarde en el plantón de Ermita 588. No alcohol, no drogas. Asiste con toda tu familia.